Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos. Hola, buen día, Edgardo, y buen día a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? De nada, no hay por qué. Es un lindo momento para poder charlar por esta vía y acercarse a los compañeros. Bueno, en general hemos visto que han entrado ya algunos de los porteros monotributistas, ex monotributistas. Queríamos un poco contarle a la gente, a nuestra audiencia, y enterarnos nosotros, por supuesto, cuál es la situación actual, cómo va evolucionando esto de la de esta comisión que se llama COTE, ¿verdad? No, sin duda. Para nosotros el pase a planta permanente ha sido muy lento y se podría haber hecho de otra manera. Lo hemos manifestado a su secretario de trabajo y bueno, pero ya la metodología está. Creo que los compañeros, la mayoría están pasando a planta permanente, y si bien nos queda un tramito este mes para aguantar, pero yo calculo que en octubre estaríamos todos pasando a planta permanente y ya cobrando como tales. Claro, bueno, es una buenísima noticia, ¿sí? Cuando nosotros vimos lo que eran los trámites, que todos los requisitos que se pedían, realmente quedamos asombrados. Y después lo que vimos también, que en la comisión, en ese COTE, en esa comisión especial que se hacía, no había participación de los propios involucrados en la comisión, ¿no? Pero ha venido evolucionando bien el tema. Sí, nosotros lo manifestamos ya en su momento, hace dos o tres meses atrás. Nos pareció un poco engorroso la metodología, pero bueno, ellos consideraron que se tenían que manejar de esta manera y bueno, y así fue. Nosotros pensamos que la utilización de internet, la utilización de distintos medios que se están utilizando en la actualidad, muchos compañeros no lo manejan y por lo tanto se demoró demasiado. Claro, claro. Entonces, bueno, la situación fue que entre nosotros y de parte del gremio hemos tratado de ayudar a los compañeros para que presentaran su documentación. Y bueno, pero igualmente fue totalmente lento y bueno, y estamos hasta este momento con algunos compañeros que todavía no han pasado a planta. Claro. Néstor, ¿cómo, bueno, sindicato nuevo, digamos, es todo un tema, cómo marcha todo eso, cómo se están organizando, cómo van avanzando? Sí, como todo cosa que empieza nueva, es un poco lento, sin duda, porque hay que hacer una cuestión de papeles, de buscarle la legalidad al gremio, y eso es lento. Ya llevamos tres meses presentando papeles. La semana pasada creo que cumplimentamos con toda la papelería, y para conseguir la personalidad gremial que nos da la posibilidad de sentarnos con el gobierno en la mesa de paritaria. Así que bueno, por ese lado contento. Y después es un gremio chico que recién se está organizando y que bueno, que estamos aprendiendo en el caminar y en el andar, pero que sin duda hay mucha voluntad, hay muchas ganas. Estamos junto a la CTA, que nos está dando una mano importantísima. Claro, importante. Y gremios que tenemos de espejo o de referencias como para ir mejorando en cuanto, y porque han estado con nosotros en un primer momento, por el gremio hotel, para que nos ha dado una mano importantísima también en cuanto a consejos, en cuanto a ayudas, y creo que eso es importante. Claro, además un sindicato que, como ya lo hemos hablado en alguna ocasión, si bien es un sindicato chico, es un sindicato que tiene un alto impacto en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las escuelas. Es decir, no es que pasen desapercibidos, si no funcionan los porteros, no funcionan las escuelas. Es decir, ahí es muy importante la organización ahí, ¿no es cierto? El gremio abarca a todos los compañeros porteros que están trabajando en las escuelas, independientemente de la ley a la cual pertenezca. Esto quiere decir que el gremio abarca 2343, 643 y la ley que estamos pasando ahora a planta permanente, 2771, así que cubre a todos los porteros, se dedica pura y exclusivamente a la situación laboral de los compañeros porteros que están trabajando en todo el ámbito educativo, ya sea desde el jardín hasta terciarios, pasando por secundaria y primaria. Así que bueno, creo que estamos cubiertos, va a haber personas que se van a dedicar pura y exclusivamente a tratar la problemática que tienen los compañeros como los compañeros porteros, ¿no? Bueno, Néstor, te deseamos la mejor de la suerte. Vos sabés que la radio está, el medio en general, está a disposición de ustedes para lo que necesiten, y muchas gracias por estas buenas noticias, digamos. No, gracias a ustedes, han estado siempre con nosotros, así que y aprovechar el momento para que los compañeros estén tranquilos, mandarle un mensaje de tranquilidad, queda un mes más para que todos estemos en planta permanente. Bueno. Así que, bueno, un abrazo grande y saludo para todos. Bueno, un saludo, que andes bien. Hasta luego. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos.